Con el palo entro el carro, soy un diablo. Ese hijo de puta se escondió, vamos a buscarlo. Le llegó la hora, con la muerte va a juntarlo. Si tenemos balas, pa' los peines descargarlo. Otra más, a punta de guerra en todos lados, hemos plantado bandera. Los demonios míos, sangre fría, no andan con la vera. Me han querido matarme, pero sigo con los pies en la tierra. Voy a tomar venganza y ya estoy listo, por si acá me encierran. Hey. Saludo al CDP, sabes que ando con peligroso. Cuando andamos en la calle haciendo dinero mafioso, hijos de la perra, saben que pa' mí no es negocio. Le mando a los menores y se los descargan por ocio. Tengo en el cuello bailando 200,000. Estamos en la calle y en la industria los 1,000. Ponte chistosito y te vamos a mandar a dormir con los peces. No soy arrogante, pero a veces hay que frontear los estos cabrones porque se crecen. Tengo pa' mandarle a ustedes más de 100 veces. Estoy activo, todo lo que canto es real, es adictivo. Cuidado que te me pegue, me puedo quedar contigo. No necesito nota, de chico he tenido grandes las pelotas. No tengo miedo en el cuco, con la globe los educo. Ignorante, yo era ladrón antes de ser cantante. Me crié agua en la calle, siempre rodeado de los gantes. Las armas, las putas, rodeado de traficantes. Toda mi descendencia, mi familia son maleantes. Escuchando estas voces me vuelvo conflictivo. Nos bajamos, tiramos y no queda ni uno vivo. El patrón, poniendo a los enemigos en un blon. En la industria no hay nadie como yo, soy lo más cabrón. Juliano Sos, Sosa Mafia, 898 ADR. Ey, el 3, el 4, el 34, la M. Con el palo entro el carro, soy un diablo. Ese hijo de puta se escondió, vamos a buscarlo. Le llegó la hora, con la muerte va a juntarlo. Si tenemos balas, pa' los peines descargarlo. Otra más. Con el palo entro el carro, soy un diablo. Ese hijo de puta se escondió, vamos a buscarlo. Le llegó la hora, con la muerte va a juntarlo. Si tenemos balas, pa' los peines descargarlo. Otra más. Si tenemos balas, pa' estos peines descargarlo. Si pilla cualquiera, estos giles, voy a reventarlo. No salió de la casa. Cuando yo fui a buscarlo, a la calma bajo el agua voy a bucearlo. Cazando con los morenos, me siento Lil Dur. En un mata clonado y los peines full. Voy a pillarlo volado, rameando en el club. Voy a darle el bigote con las 30 dun. Negocio millonario, mami, like that. Pasamos en aviones, por eso el jet lag. Lo bajo con las asas que traigo de esas que son negros los packs. Para hacer filo rap, pero realmente la cuenta es que está pesada. From New York, ey. Con la